¿Con qué fin? Participar de su entrega a Dios. No es otra la finalidad. María, hoy lo escuchamos en el Evangelio, humilde. Ella, por la humildad con que recibió al Señor, que hizo en ella su morada, ella es la imagen de la Iglesia, templo del Espíritu, modelo de todos los cristianos. María tiene también esa, ¿qué será? Esa misión, ser modelo. En ella nos vemos como Iglesia. Claro, ella llena de gracia, ella inmaculada. La Iglesia, pues somos nosotros, no somos tan inmaculados. Pero sí estamos llamados a crecer. Por eso, con el salmista, hoy que está el salmo, el cántico, está tomado del primer libro de Samuel, decimos: mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador, junto con María. La segunda reflexión. Hoy me llama mucho la atención el diálogo. Un poco ríspido, ¿eh? Nos imaginamos a María muy quietecita, tranquilita, pura sonrisa. Pero no, recordemos, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? María le reclama: tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Una pregunta y la respuesta de Jesús es a través de otra pregunta. ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre. En esta ocasión me llama la atención. ¿Es diálogo? ¿Es queja? ¿Qué será? ¿Es búsqueda? ¿Es una manera de entrar al misterio? No sé, puede ser esto, puede ser muchas cosas. Pero es la forma de ser del corazón de María y del corazón de su Hijo Jesús. Es una forma de ser. Y ahí nos vemos reflejados nosotros. Por eso es tan normal hacernos preguntas. Es tan normal cuando mamá nos reclama algo. ¿Por qué lo hiciste? Es que ahora como que somos más sensibles y luego vamos a la defensa. ¿Y tú quién eres para decirme? Caray, caray, caray. Aprendamos de Jesús, aprendamos de María. Es el realismo, ¿no? Y también dentro del realismo la respuesta. Ellos no entendieron la respuesta que les dio. No entendieron. Y Jesús actúa. Jesús obedece. Vuelve con ellos a Nazaret y sigue sujeto a su autoridad. ¿Qué hace María? ¿Qué hace José? No entendieron. Conservan en su corazón todas aquellas cosas. Y tercero, pues la lección para nosotros. No es pues quedarnos en el sentimiento solamente. Es llegar a la gratitud, llegar a la obediencia que es la fe, llegar al asombro. Sí, al asombro ante el amor que Dios nos tiene. El asombro. Ojalá que nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, gente! Es sábado. ¿Termina una semana? ¿Cómo la termina? Esperamos que bien, pero que no te salgas con la tuya. Vivimos tiempos de muchos riesgos. Colabora para que el sufrimiento que causa esta pandemia no se aumente. Colabora para que se disminuya. No pienses solamente en ti, ¿eh? Piensa en los demás. ¡Buen sábado!